¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! Nos movemos para quedarnos. El pasajero en seco. El pasajero en seco desde Ágora Sol Radio. El espacio dedicado al Centro Social Seco, que ha inaugurado una nueva etapa, el pasajero vuelve a Seco, y vuelve esta vez con muchas ganas, muchas cosas que contar, porque hemos pensado que el trabajo desde lo local nunca se tiene que olvidar. Hay grandes, grandísimos proyectos constantemente, tanta es la necesidad y tanto es la precariedad de la situación actual que hay miles de proyectos. Pero bueno, nosotros siempre hemos querido reivindicar el barrio aquí en Seco, siempre hemos trabajado por hacer barrio y seguimos queriendo trabajar en eso, de lo local a lo global. Y en este nuevo equipo del pasajero, renovado con una gran adquisición, el Capi, el que tiene los mandos de la nave, Rafa Mala. Rafa, di hola. Muy buenas. Ahí estamos. Como segunda del equipo tenemos a Leo, pero tenemos a Leo, para que empecéis a daros cuenta ya un poco de quién es Leo, a Leo la tenemos de vacaciones. Es decir, es una Leo ausente que va a hacer dos secciones aquí. Una que es la que me voy a comer yo, ya te la cobraré. La primera que es la agenda, en la que hemos pensado poner una amiguita de barrio aquí, contaros las cositas que se van a hacer en los próximos 15 días, porque en principio la idea de este pasajero es que quepa todo el barrio, pero cada 15 días. Vamos a ver cómo lo conseguimos. Habrá un espacio, como os decía, dedicado a Seco, un toquecito cultureta gafapastil, ya que tenemos un club de novela negra y yo pertenezco a ella y estoy más que orgullosa de un par de, pues nada, reseñas breves literarias, ¿no? Un par de libritos que os aconsejaremos y conservamos el espacio de las canciones de los amigos. Es algo muy entrañable, a mí me gusta mucho ese espacio. Ahí vais a tener un hueco todos. Y como dice esta letra del pasajero, cabalguemos y cabalguemos. Play. Cinco días de tequila, de la Tokyo Ska Paradise Orquesta. Esta gente es una banda estupenda, es una banda muy grande, tiene unos vientos brutales. Y yo les vi en la... no voy a decir la sala, no me gusta eso. Les vi en directo y son brutales. Su gente, los seguidores, que tiene mucho friki, les llaman Skapara, para abreviar, porque Tokyo Ska Paradise Orquesta, bla, bla. Y mezclan el jazz y el ska desde su inicio en el 85. Ahora mismo tienen más de 10 músicos fijos y siempre unos cuantos de 5 o 6 a remolque o en colaboración, todos veteranos de la escena underground de Tokio. Bueno, aquí vendría el espacio en el que tendría que estrenársele hoy, una pequeña agendita, que ya os he contado un poco antes, con lo cual simplemente os comento que aparte de esa última nota literaria que hemos comentado, siempre vamos a intentar incluir en el programa al final una pequeña denuncia, que a veces será relacionada con el barrio. Ya habilitaremos una cuenta de correo también para que si veis cosas denunciables, cosas que tienen que mejorar en el barrio, nos podáis escribir para que nosotros vayamos, comprobemos con vosotros cómo está el tema y decirlo aquí, que para eso es la voz de Seco. O bien ya denuncias más globales que nos hayan llamado la atención por una cosa o por otra. Y bueno, intentaremos acompañarlas de un tema que le venga al pelo. Venga, pues os voy a presentar ya a los protagonistas reales de esta primera sección del programa. Tenemos aquí a tres compañeros del centro que pertenecen a los dos grupos de consumo que existen aquí. Tenemos con nosotros a Arancha. Hola, Arancha. Hola, buenas tardes. Tenemos a Guillermo. Hola, buenas. Y tenemos a Isa. Hola, buenas tardes. Gracias, gracias por venir a todos, que es un alegrón y que estamos estrenando programa. Uh-huh. Yo estoy con un subidón. Bueno, pues nada, chicos, lo primero que perdáis es el miedo al micro, que aquí estamos en casa, estamos en Seco. Poneos la bata de guatiné, las zapatillas de fieltro, bueno, no fieltro, no, que estamos en verano, las chanclas. Y contadnos un poquito de vosotros, Arancha, Guillermo, Isa. ¿Cómo nació, cómo se crea un grupo de consumo? ¿Por qué sale esa necesidad y se le ocurre a alguien? Porque no es algo, lo normal es ir al súper con tu bolsa y ya está, ¿no? Empezamos, si queréis, por Arancha y Guillermo, que son los del grupo más antiguo. Y, bueno, contadnos, ¿cómo empezó todo? Bueno, pues nuestro grupo, nosotros llevamos 2 años y medio en el grupo, pero nuestro grupo de consumo tiene ya casi 4 años y se remonta a cuando terminó la desmantelación del barrio de las Californias. Duró 8 años la lucha y entonces cuando acabó, pues la Asociación de Vecinos, Los Pinos Retiro Sur y el Centro Social Seco se creó ahí un vacío al acabar esta lucha y se investigó a ver nuevas formas de iniciativas vecinales y se les ocurrió la creación de un grupo de consumo. Pero exactamente, ¿cómo piensa uno en un grupo de consumo? ¿Qué tipo de productos se pueden ofrecer o en base a qué necesidades sale esa idea? Porque no es tan fácil pensar de repente, oye, pues voy a ver si localizo yo a un proveedor y puedo quitarme el intermediario de en medio. Surge por un deseo de una mejor calidad en los alimentos, por una idea de probar una alternativa distinta de forma de consumo o de compra. ¿Cómo se le ocurre esa idea a alguien? Isa, por ejemplo. Pues sí, es un poco eso, para cubrir esa necesidad, para poder acceder a productos ecológicos sin intermediarios, productos de cercanía. Entonces, de esta forma también los productos ecológicos tienen un coste más elevado. Sí, porque en el súper están caros, ¿eh? Claro, entonces si te quitas los intermediarios, si te quitas los transportes, o sea, de eso, que vengan de lejos, pues entonces te sale más económico también y eso es una ventaja para... Para todos, para al final, ¿no? Claro. Isa está en el segundo grupo de consumo, que, bueno, pues también imagino que tendría su anécdota pequeñita de cómo salió, ¿no? ¿Cómo surgió? Bueno, nuestro grupo de consumo se creó a través de la asamblea de Retiro, del barrio. Y, bueno, en la asamblea se crearon una lista de cosas que se querían hacer a través de la asamblea y el grupo de consumo fue una de las que salió adelante. Se juntaron bastantes personas. Yo, bueno, no estuve desde los comienzos, pero sí sé un poco la historia. Y eso, se juntaron bastantes personas como para poder crear un nuevo grupo a través de ahí. Mira. Ya asistí al grupo de Seco, pero estaba bastante lleno, entonces... Claro, creamos pues, ¿qué cantidad es digamos que la idónea para gestionar algo así? Porque no tiene que ser fácil la organización de sí, todo esto. No, nosotros hemos llegado a ser 20, pero ahora somos 17 porque es más fácil de organizarse el grupo. Claro. Por ejemplo, mira, esa sería la tercera pregunta, pero la voy a adelantar. ¿Cómo os organizáis? Pues a mí esto me llama mucho la atención. Alguien tiene que buscar un proveedor, entiendo. Hay que comparar también productos, pues me imagino que esto, que ya es un trabajo de por sí, llevará una elección cuidadosa. No creo que se dejen las cosas así como al tuntún. Se ve una clara vocación de una búsqueda de calidad y también de una relación especial en ese consumo, ¿no? ¿Cómo se organiza un grupo por dentro? Bueno, también hay una cosa que es una cosa bonita lo que sucede. Vienen los productores a ofrecernos sus proyectos. Anda. Sí, entonces pues yo recuerdo cuando vino nuestro productor de huevos, que empezaron el proyecto y vino a contarnos el proyecto que iban a empezar y a pedir nuestro apoyo, a ver si les ayudábamos. Entonces eso es... Hombre, muy bonito. Sí, la verdad que sí, es alentador, ¿no? Que, sí, la verdad que te conozcan que sí. Y que vengan a colaborar y a pedirte también colaboración. Sí. Es muy chulo. Claro, tenemos otro productor de verduras que está aquí en Ciempozuelos y también Pablo vino aquí a contarnos su proyecto, las cosas que... todos sus planes. Seco llega hasta Ciempozuelos. Sí, sí. Y más, por ejemplo, ¿con qué productos soléis trabajar en el grupo de consumo? Pues nosotros la verdad que tenemos un poco de todo, de casi todo, vamos, desde productos básicos como verduras, hortalizas, frutas, hasta productos más elaborados, lácteos, productos de cosmética, de tofu, de... Jolín, ¿cosmética también? Sí, sí, sí, abarca cosmética mucho, ¿eh? Natural, sí, sí, claro, sí, sí, sí. Pero... Anda. ¿Y vosotros, por ejemplo, el otro grupo, alguna cosa diferente de lo que ha dicho Isa? Pues en el grupo tenemos hasta pescado, porque ¡anda! Tenemos hasta truchas que vienen de acuicultura ecológica y, vamos, es de las cosas más que menos te esperarías. Que desde que luego, porque los refrigerados siempre tienen su sí. aquel, ¿no? Pero sí. Anda, una trucha a la Navarra. ¿Qué? ¿Y veis posible, a lo mejor, este modelo, que parece, por supuesto, autogestionado, por supuesto, con ese ámbito colaborativo y con ese alcance que me estáis comentando de que los productores incluso se meten en este tipo de redes y van a buscar al consumidor, cosa que me parece muy bien, o sea, también es una labor que directamente a ellos les resulta beneficiosa, beneficiosa y el boca a boca funciona muy bien, o sea, sí. A cliente contento, cliente que te hace propaganda, ¿no? Sí. Y es lógico. Pero ¿qué beneficios que os hayan comentado ellos directamente saca el agricultor de lo que es este trabajo con los grupos de consumo? Bueno, pues existe también un compromiso entre las dos partes, ¿no? Entonces, nos ha ocurrido a veces pues que han tenido una helada y entonces pues no había acelgas. Uh-huh. Entonces, porque también estando en un grupo de consumo aprendes a que no se puede comer siempre lo mismo. Uh-huh. Entonces tú vas al súper y hay siempre huevos, pero sí. Ahora resulta que es que las gallinas mudan las plumas. Y claro. Entonces, pues pone menos huevos, no hay bastantes huevos. Aprendes a conocer la naturaleza, uh-huh. porque en el súper siempre hay leche. Uh-huh. Ahora resulta que las vacas tienen que descansar porque van a parir y produce menos leche. Entonces tú ya vas aprendiendo a que no se puede comer siempre de todo y no hay siempre de todo. Qué entonces, curioso. Claro, pues tú tienes ese compromiso. Nuestro productor de leche pues no nos va a suministrar leche, pero tú ya mantienes ese compromiso con claro, él. Tú claro. le esperas a que sus vacas vuelvan a dar leche. Fíjate, pues no se me había ocurrido en la vida. Pues en serio, se aprende mucho. Sí, sí, desde luego. No se me había ocurrido jamás. Y sí. Bueno, evidentemente eso de primeras en cuanto a relaciones y fidelización en la relación productor-consumidor, ¿no? Pero imagino que también él, al evitarse esas compras horribles por parte de mayoristas a precios absolutamente infames, ¿os han comentado así algún con detalle alguna... O son gente que trabaja en proyectos pequeños de este tipo y que intenta que ese tipo de proyectos sean los que salgan arriba y no tiene que vender parte de la producción a los mayoristas, que son los que realmente se quedan con el tajo de todo este tinglao? ¿Os han comentado alguna vez? Sí, son productores que en general son pequeños y ya desde el principio estos proyectos los llevan intentando tener contacto directo con grupos de consumo. Entonces no ha sido, en su mayoría no es gente que ha empezado de un modo y llevan ya tiempo con esto y creen que es el mejor modo de distribuir sus productos. Uh-huh. El más justo y lo mejor para ellos. Claro, entonces sí que es una línea que se inicia desde el principio con esta idea, ¿no? Con esta intención. No se ve movimiento de mayoristas o de gente de grandes cultivadores que hayan intentado abrir un poco su venta a este tipo de cosas, ¿no? Partimos normalmente entonces de agricultores pequeños y que trabajan en estos niveles, ¿no? Pues sí, mira, estupendamente. Es la filosofía de nuestros grupos. Claro, estupendamente. Porque justo... Productores pequeños y locales. Claro, es que justo es un poco a donde yo quería llegar con... Bueno, todo es interesante, ¿no? Pero la información que me has contado de lo de las temporadas y tener la noción de comer según producto de temporada y estar en más con un mayor entendimiento con la naturaleza. Es solo una parte de la pregunta que yo os quería realizar en cuanto a qué redes se tejen en torno a este tipo de iniciativas. Pues, por ejemplo, esto que comentabais del conocimiento de lo que consumes, cuándo y por qué. Eso también supongo que os habrá acercado a determinados grupos u opiniones o talleres o simplemente el boca a boca de temas pues como de crecimiento o como consumo responsable o como temas de medio ambiente, y luego pues ya redes más locales pues como son los agricultores, como es el vecindario, que la gente se lo va contando y al final llegáis hasta tener 20 personas en un grupo que ya es un poco ingestionable, ¿no? Un poco imposible y ya lo tenéis que limitar un poquito a 17 y eso. O sea, ¿qué tipo de relaciones os han surgido o han nacido a raíz de los grupos de consumo? Pues no sé, supongo es un poco lo que has comentado tú y también bueno lo que ha dicho Arantxa sobre la relación entre el productor y los miembros del grupo es mucho más directa, entonces eso aprendes muchas cosas. Yo eso sobre cosmética natural he aprendido mucho sobre no solo la leche, los lácteos por ejemplo, sino las verduras de temporada, que es algo nos hemos acostumbrado a tenerlas todo el año, tener tomates todo el año o con tener... ese aspecto tan bonito y que no saben a nada. Exactamente. Porque se producen en invernaderos o los traen de Australia o de... Entonces, un poco eso. Y bueno, y también la red que se crea entre los miembros del grupo de consumo, que yo creo que también es importante que aprendemos a organizarnos, a tomar decisiones entre un grupo de 15 personas. Que no es nada fácil. No, y se crean relaciones bastante buenas también, entonces... Conocimiento del medio. ¿Y vosotros, Guillermo y Arantxa? Pues bueno, yo creo que esto de los grupos es una pieza más de todo este puzzle que se está montando ahora, de todas las alternativas que la gente está tomando y dentro de todas esas alternativas, de tu modo de vida, de tu forma de relacionarte con los demás, pues una de ellas, claro, es lo que comes. Y lo que comes que tiene muchas implicaciones y bueno, en un principio no tienes por qué preocuparte por esas cosas. Tú simplemente vas al súper y haces la compra, pero no sabes, no te das cuenta de que cuando vas a la pescadería y compras un pescado tal, pues está teniendo un efecto sobre el mar, o cuando estás comprando una fruta que viene del otro lado del planeta. Entonces, al final es por este puzzle de la gente que se preocupa por buscar alternativas para otras formas de vida. Y creo que los grupos de consumo tienen un papel ahí importante. Arantxa, ¿algo más que quieras añadir? Pues yo recomiendo a todas las personas que puedan unirse a un grupo de consumo, porque es una experiencia muy, muy gratificante, la verdad. Entablas unas relaciones muy buenas con los productores puedes ir a verles y tienes un contacto muy directo. Y te hace para pensar, ¿no? En qué comemos, por qué, cómo consumimos, que eso, como decía Guillermo, no nos ponemos a pensarlo nunca. Vamos al súper y arreglado. Pero bueno, pues ahí está, una nueva forma de pensar. Pues sí. Dos grupos de consumo en seco que están funcionando estupendamente. Ya incluso dentro de un tiempecito, lo mismo, hasta sale un tercero, porque si ya hay gente que está interesada y tal, y después de este programa, animaos. Sí. Y bueno, pues que aquí están ellos, que cualquier cosita, de todas formas, siempre están dispuestos a informar o a echar una manilla en lo que sea, ¿verdad que sí? Claro que sí. Nosotros, de hecho, recibimos mucha ayuda al empezar del grupo, del otro grupo de seco. Pues ahí está, sequeando. Claro. Ayudaremos a todo el que quiera iniciar esta iniciativa tan interesante. Estupendamente. Pues muchas gracias a todos por venir a este primer programa del Pasajero en Seco. Gracias. Y gracias. Nada, gracias. De estreno. Gracias. Gracias. Thank you. We'd like to do something for you now. We haven't heard a girl sing it. And since it's so popular, we'd like to try and do it for you. We hope we remember all the words. Oh, the shark has pearly teeth, dear. And he shows them pearly white. Just a jackknife has MacHeath. Keeps it out of sight. Habéis estado escuchando a Ella Fitzgerald en directo en Berlín en 1968 cantando Mackie el Navaja. En esta canción Ella tenía ya 51 años de edad y si os habéis fijado en los saludos del principio, thank you, parecía una criaturita de 15, o sea, seguía manteniendo esa voz absolutamente adorable y aún así se marcó este pedazo de tema sin acordarse de la letra, porque también como buena juglara y buena artista pide perdón antes de empezar el tema, diciendo que no se sabe del todo la letra. Entonces llega un momento en que empieza a hacer scratch y estos ruidos así sucios de instrumento que puedes hacer con la voz y empieza ya de repente a mencionar a Bobby Darin, a Louis Armstrong, ya no sabe por dónde salir y, y se lo saca y hace este pedazo de tema sin saberse la letra. Vamos a cambiar ya de sección y vamos a hablar de los libros. Tenemos la pequeña reseña que hubiera debido hacer Leo y vamos a comentarlos en un momentito. Esto va a ser muy, muy, muy, muy, muy deprisa para liarnos luego con una de las secciones que más nos gustan, que va a ser la de las canciones de los amigos. El primero que tenemos es de Javier Cercas, Las leyes de la frontera, de Mondadori, el año 2012. En el verano del 78, Nacho Cañas es un chaval jovencito de 16 años y un charnego, hijo de migrantes de una clase media que vive en Gerona. Una tarde de verano, solo y sin amigos, Cañas entra en los recreativos del barrio. Allí ve por primera vez al Zarco, que va acompañado por Tere. Cruzan unas palabras frente a la máquina de Rocky Balboa y Cañas, bautizado en ese instante por el Zarco como Gafitas, queda fuertemente impresionado por el carisma del Zarco y la belleza de Tere, las personas que cambiarán su vida. Es una novela no policíaca, sino negra, que trata del subgénero o subtema de los kinkies de finales de los 70. Ese torete, ese vaquilla, pues aquí, el Zarco. Y el segundo título que tenemos es Literatura Juvenil, aunque yo me lo he leído y me ha gustado mucho, pero siempre me pasa con estos libros de Elvira Lindo. Esta es la última entrega de la saga de Manolito y se llama Mejor Manolo. Y yo la he leído en 6 Barral 2012, en el año 2012. Y Manolito, que para quienes no conozcáis la saga, es un niño de poco más de 10 años que vive con sus padres, su abuelo, su hermano, al que llama el imbécil. Y como novedad, en esta última entrega, este libro incorpora un nuevo personaje, una hermanita, la Shirley. El libro transcurre en su mayoría en el barrio de Manolito, en Carabanchel, como protagonista. Y es él quien nos va contando en primera persona su día a día y sus anécdotas, haciéndonos partícipes de los cambios que se dan en su casa con el nacimiento de su hermana. En este libro nos encontramos con los mismos personajes que en los anteriores, la familia, los vecinos y sus amigos, que se han ido caracterizando a lo largo de todos y a los que ya conocemos bastante bien. Todos tienen un puntazo enorme, son personajes que se nota además que han sido creados con mucho cariño. Y para mí lo más destacable de estos libros de Manolito Gafotas es la forma de hablar y de razonar del protagonista. Es como un filósofo en pequeñito que le da mil vueltas a las cosas, pero intenta pensar como si fuera un niño mayor. Y es que él se cree casi un adulto. Cuando nace su hermana, por ejemplo, piensa que su deber es apoyar a su hermano, el imbécil, ya que es consciente de lo mal que se pasa por los celos. Ah, bueno, y que a mí por lo menos siempre me produce una sonrisa su lectura. Thank you. 23rd of September, a day I'll always remember. Yes, I will. Cause it was the day that my daddy died. I never had the chance to see, never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. And Mama just hung her head and said, your papa was a rolling stone, my son. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone. Sing it, your papa was a rolling stone, my son. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone. Doggone it. Run around seeing the pop hot trail sign children, and they know the right, that is right. Yes, some people talk about Papa doing some soulful preaching, talk about saving souls and all the time leeching, dealing in death, stealing in the name of the Lord. And Mama just hung her head and said, your Papa was a rolling stone. Bueno, pues este ha sido Papa Was a Rolling Stone. Este tema lo creó la Motown para una especie de evento que tuvieron ellos en el año 71 y los compositores fueron Norman Whitfield y Barren Strong, en principio como un sencillo simplemente destinado al acto. Pero luego en el 72, Whitfield, que la había producido, la tomó y la rehizo como un registro de 12 minutos para los Temptations, que a partir de ahí ya con ese grupo fue un número uno en una lista, aquí pone Billboard o algo así, y ganó 3 premios Grammy en el 73. mientras que la versión original de la canción había sido olvidada en gran parte. La de los Temptations, pues a todo el mundo suena y ha sido un clásico del soul influyente durante, pues, desde que se editó. La versión que os hemos traído hoy no es la de los Temptations, sino que es la de The Pioneers, que tengo que reconocer que a mí me gusta un poquito más, porque tiene un toque ahí raga. Que los Pioneers, el mérito que tienen en su momento, aunque tienen temas buenos, es sobre todo que este grupo jamaicano grabó un tema llamado Long Shot Bus Me Beat, que fue publicado en el 67 y es considerado como el ejemplo grabado más temprano del nuevo sonido que pronto sería conocido como reggae. Las canciones de los amigos con mi amado John Coltrane por detrás anunciando el espacio. Y en este primer pasajero en seco desde Ágora Sol Radio me he traído a mi amiga Alicia. ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy, qué tontas! Es que además Ali y yo tenemos una cosa que justo nos conocimos aquí en seco. Yo llegué a Seco a través de un amigo que llevaba el tema del club de novela y me invitó. Y aquí llegué y ya, amigas. Amigas. Amiga para siempre, mi no, ni no, ni no, ni venga, el show luego a la salida, 5 pavos. Y viene Alicia con un tema con historia, como son todos los temas que vais a traer aquí los amigos. Ya os lo he dicho antes, estáis todos invitados a pensar en un temita. Ese tema ha de tener una correlación con vuestra vida, de ser una pequeña, gran o mediana historia, algo por lo que esa canción para vosotros es especial. ¿Y qué canción nos trae, Sally? Bueno, hola a todos. Yo vengo con El año del gato, de Ol Stewart. Me encanta ese tema. Muy bonito. Muy bonito, muy bonito. A ver, yo voy a hacer... Mira, ahí está. Muy bien, Rafa. Ese es El año del gato. Que dicen, por cierto, que es un año muy tranquilo, para estar muy a gustito. Pues venga, vamos allá, Ali. ¿Hago de gafapasta y cuento un poco la historia del año del gato y luego ya cuentas tú tu historia personal? Perfecto. Venga, va. Sale la gafapasta. Bueno, los que la conocéis ya sabéis que es de Al Stewart, para los que no os lo digo, y fue lanzada como single en julio de 1976 en el Reino Unido y en octubre de ese mismo año en Estados Unidos, que allí además ese año fue elegida la canción para promocionar el disco del mismo nombre, que es uno de los más populares de la carrera del artista escocés. La historia de esta canción comienza con un acontecimiento un poco... has elegido bien, Ali, has elegido bien. Esto tiene trasfondo, mira qué historia he encontrado. Comienza con un acontecimiento totalmente distinto a lo que en principio se pensaría en base a su temática. Al Stewart escribió gran parte de esta canción después de ver un espectáculo que debió ser bastante deprimente de un comediante inglés que se llamaba Tony Hancock en el año 66. En ese año, el pobre hombre, el Hancock, tenía un montón de problemas con el alcohol, sus shows eran cada vez más decadentes, no conseguía que nadie se riera con lo suyo, qué terrible debe ser para un cómico salir y que nadie se ría. Y a veces el pobre estallaba de tal manera que empezaba a insultar al público en señal de defensa, porque ya no podía más, de tensión, o simplemente empezaba a hablar de su vida y de todos los problemas que tenía que llevar en ese momento. Dicen, porque luego Alicia me estaba diciendo aquí antes bajo micrófono que hay otra teoría, dicen que Al Stewart en una entrevista comentaba que Tony Hancock se paró en el escenario y dijo: no quiero estar aquí, estoy totalmente decepcionado con mi vida, soy un perdedor total, aunque suene estúpido, no sé por qué acepté venir aquí. Luego de esas palabras el público se partió la caja, pero pues creían que era un nuevo personaje que se había inventado, pero la verdad es que el pobre hombre lo que estaba diciendo era su padecimiento, no era un... Su propia vida. Un gag. Y bueno, después de ese momento tan triste, pues Al Stewart escribió parte de la letra en honor de ese actor que tuvo la valentía de ponerse encima de un escenario y decir sus miserias, ¿no? Y bueno, pues la tituló en principio Foot of Stage y contenía una frase muy, muy significativa en honor al comediante este, que es tus lágrimas caen como lluvia sobre el escenario. Pero bueno, cuéntanos la otra teoría, Ali, a ver. Bueno, la otra teoría que he corroborado esta tarde en la Wikipedia. Hombre, por supuesto, aquí los invitados son muy bien preparados, siempre vienen con los deberes hechos. Lo que nos llegaba a nosotros es la segunda parte, que es, quiero decir, es históricamente lo que sigue a lo que tú has contado. Ajá, ¿y qué es? En el 68 rehace la canción. Ajá. Y rehace la canción con la letra final, la del Año del Gato, ¿sí? Viendo la película de Casablanca. Y esa es la leyenda, que no es urbana, que es verdad, que a los que oíamos en el 77 este disco por primera vez, nos llegó, que era la película de Casablanca. Ese trasfondo, además con Casablanca de trasfondo, qué maravilla, por Dios. Sí hombre, este hombre desde luego estaba inspirado, aunque la rehiciera, pero todo... Sí, la rehizo entera. Sí. Pues bueno, y ahora nos toca escuchar un poquito por qué es para ti especial, Ali. ¿Qué tiene el Año del Gato? Pues para hablar de esta canción tenemos que empezar a hablar de otro año, que es el 1964, que es el año en que nazco yo. Uh-huh. Es decir, cuando yo, esta canción, este disco fue editado en el 76, ¿sí? A España supongo que llegaría en el 77, uh-huh. Porque además fue un hit para ahí, estábamos todos con el Año del Gato. Sí. Entonces yo tenía entre 12 y 13 años. Es decir, era una cría. Uh-huh. Una cría que vivía en un... Pues aquellos años eran oscuros. Aparte, yo iba a un colegio de monjas donde todo era gris y azul. Uf, esas faldas, dímela a mí. Entonces, yo sentía que había otras cosas que no eran el gris y el azul. Uh-huh. Y toda aquella... Esa sensación me la empezó a dar la música. Uh-huh. Entre ellos, el Año del Gato. ¿Y algún tema más que te acuerdes de esa época? Bueno, me puedo acordar de mil. Venga, de mil, de todo eso que era como vislumbrar una luz, sí. De decir, hay otras músicas. Mm. Esta canción, para mí, es estar tumbada con 13 años en una habitación, sola o con mis amigas, sí. Poner el tocadisco y coger la carátula. Que el que conozca este disco sabe... Qué carátula que además tiene. La ha traído Ali, nos ha traído su. Me he traído vinilo. El disco original, sí señor. De cuando yo tenía 13 años. Yo he tenido un rato antes ahí de quedarme pillada también. Entonces, aparte de lo entretenido que era de mirar, porque es como una especie de tocador, todo hace referencia a gatos. Sí. Menos una postal que dice Recuerdos de Katmandú. Anda. Sí. Lo demás es todo el pintalabios de gato, colonia de gato, todo de gato. Y una mujer al fondo. Aparte de lo entretenido que fuera, era otra manera de ver. Yo siempre he sido muy musical, en casa ha habido discos, pero vamos, yo tenía el single de Sandokan, donde aparecía Sandokan. Me encanta. Tenía el de... Pues, el de Orzoway, fijo. El de Orzoway. Ay, me encanta. Los Pecos no, porque me resistía a aquello, pero eran discos donde había una cara, un niño guapo que cantaba la canción del momento. Ajá, y de repente claro. Aparece un disco... Que no sé lo que me quiere decir. O sea, millones de dibujitos. Ah, habla del Año del Gato, sí. Que para mí era como de... ¿Y este? ¿Qué me está queriendo decir todo esto? Y entonces era como que me ponía nerviosa. Era como de que yo percibía que había algo por delante. Uh-huh. Había músicas que no eran las que yo llevaba escuchando en un colegio de monjas 10 años. Uh-huh. Había colores. Había otras maneras de hacer arte, porque a mí esta carátula me parece un arte. Y había sobre todo una sensación de que llegaba el futuro. Y de que tú te ibas a hacer mayor. Ah, la inminencia ya sí, de... Sí, era una sensación como de... Estoy llegando a un sitio, uh-huh. Donde no sé lo que me espera. Nada más que tenías... Claro... Lo que vislumbrabas más cercano era cuándo me dará un beso un chico. Ay, sí. Y esta canción para pensar cómo será un beso que no te han dado nunca. Sí, es muy evocadora, genial. Es genial. Sí. Es genial. Tú te tumbabas y decías, ¿cómo será un beso? Y yo me moría. Y tenía unas ganas de futuro que era como de, ya, quiero llegar a estas músicas, quiero llegar a estos colores, a esta manera de diseñar un disco que no es la cara de un tío o de... o de los payasos de la tele. Ay, que me temo que soy mucho más macarra. A mí eso me pasaba con Rod Stewart. Ay, la madre del cordero. Increíble, esas madres. Yo he sido, bueno, yo, en fin, no entremos en detalles. Yo he sido siempre del género ñoño. Yo he sido muy ñoña. O sea, a mí para Rod Stewart me quedaba todavía pues 2 años más de ir a las discotecas y bailar Do You Think I'm Sexy. No te fijaste en las mallas debidamente, pero bueno, eso lo podemos hablar también fuera de micro. Y básicamente es eso, es la evocación de 3 niñas tumbadas en la habitación, yo creo que cada una pensando, yo creo que las 3 pensábamos en eso, en qué nos esperaba. Uh-huh. Y desde luego lo que nos esperaba en ese momento era todo maravilloso. Luego la vida manda. Bueno. Y estoy esperando a mi año del gato. Estoy esperando todavía mi año del gato, que llegará. Pues a lo mejor esto que te voy a decir ahora no lo sabías, pero justo cuando la canción la rehizo Al Stewart, como bien has dicho, después de ver la película, y pasó a llamarse El año del gato realmente, según dice aquí, pero bueno, yo también lo he sacado de internet, está inspirado ese título en una de las ideas de la astrología vietnamita. Según los expertos, también se conoce al año del gato como el año del conejo. Del conejo, sí. Aquí había un comentario del Menda que yo he quitado porque, ¿en qué se parece un gato a un conejo? Digo, me parece que no, esto no te lo voy a contar yo. Y el año este de gato-conejo es cada 12 años y se dice que es un año sin estrés, muy relajado para vivir. Y además, justo en el 75, cuando la escribió Al Stewart, era el año del gato. Ah, lo sí, sabías. Sí, es que gente preparada. Y bueno, musicalmente hablando, la grabaron en el 76 en los estudios de Abbey Road. Alan Parson fue produciendo, el productor. Efectivamente, que también además colaboró tocando el saxofón. El saxo. ¡Jo! Estamos que nos salimos, Ali. Hemos ido al mismo sitio de la Wikipedia. Así que nada, pues eso, deciros que la canción es una maravilla, que Alicia nos ha contado una historia muy bonita con ella. Y que hay que escucharla tumbado en la habitación, en el suelo, y nada más, solo escuchar. Pues ahí tenéis El año del gato. Thank you.

El Canoé son un pueblo indígena del sur de Brasil, cerca de la frontera con Bolivia. Hay dos grandes grupos, uno que reside en la región del río Guaporé y de otra en el territorio indígena río Omeré. Las tribus Akuntsu y Canoé fueron contactadas en 1995 por trabajadores de campo de la FUNAI, la Agencia Gubernamental para Asuntos Indígenas. Los 6 indígenas Akuntsu y 3 Canoé viven en 2 comunidades de esa región en el estado de Rondônia, llamado Omeré, y están rodeados de vastos ranchos de ganado cuyos propietarios han logrado ya reducir sustancialmente el tamaño de su territorio. La rápida invasión de su selva por parte de terratenientes ganaderos ha matado a la mayor parte de su comunidad y ha destruido sus hogares y modo de vida. Los supervivientes hablan de excavadoras que arrancaron sus casas comunales, de muerte de miembros de sus familias en enfrentamientos violentos con granjeros armados, o incluso del intento que hizo un ganadero por envenenarles deliberadamente, ofreciéndoles comida, y en el que cayeron y perdieron la vida una mujer canoe y un niño. Desde el 22 de mayo de 2006 pueden vivir en paz o por lo menos vislumbrar un futuro mejor gracias a la ratificación del reconocimiento legal que se ha hecho por parte del gobierno brasileño de sus tierras. Con esto ya, habiendo hecho ya la denuncia, habiendo terminado el piloto, esperando que os haya gustado, esperando que os hayáis divertido, porque nosotros sí que lo hemos hecho, os despedimos, pues claro, con La Pantera Rosa. El cierre, el tema hoy, va a ser La Venganza de la Pantera Rosa, de la sexta entrega de la saga de la película y del año 1978. Besos, pasajeros, y esperamos veros pronto. Nunca más un barrio sin nosotros.